Querido pueblo soberano, nos encontramos por última vez en este año, en esta esquina oscura de la internet, en este espacio recóndito que hemos separado en exclusiva para ti, sí, para ti, para que debatas, para que te informes, para que te contrainformes, para que sepas lo que está ocurriendo no solamente en Chile a nivel político, sino a todos los pueblos soberanos alrededor del mundo. Este es Que Paguen, tu espacio, tu podcast de política y análisis de contingencia nacional e internacional. Como habíamos anunciado en el capítulo anterior, este es el fin de la temporada, este es el fin de nuestra, lo que sería nuestra primera temporada, si se podría decir, ¿no? Nuestra lucha en contra de lo que han sido los últimos aletazos, ¿cierto?, del régimen de Sebastián Piñera posterior al estallido social. Podríamos decir que somos fruto del estallido social, somos una respuesta o somos una consecuencia, ¿no?, a lo que ocurrió en aquel 18 de octubre, donde algunos dirán que vimos las calles arder, presas, víctimas de la criminalidad, y otros dirán que por fin el pueblo dijo: ¿hasta cuándo? Bueno, ¿hasta cuándo? Ya es hora de que todos los que nos han sumido en la miseria, bueno, que paguen, ¿no? Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí, por eso hemos estado aquí durante estos ya más o menos 2 años, ¿no? 2 años que hemos estado dando la lucha contra la desinformación, contra la fake news, contra ese cáncer comunicacional que tan mal nos sabe, que tan mal nos sabe y que sin duda ha hecho un daño severo en la democracia, pero que ustedes, así es, ustedes, votantes, pueblo soberano maravilloso, han sabido aplacar y han sabido colocar en su lugar, colocar en su lugar. ¿Por qué no? Sí. Teníamos preparados dos formatos de último episodio en caso de, dependiendo de quién ganaba las elecciones. Gracias a Dios, vamos a ocupar el formato en el que se pueden ver nuestros rostros y no habíamos armado uno con mascarita y fondo falso y nombres de mentira, distorsionadores de voz para que después no los tuvieran que ir a buscar a sus casas y meterlos presos en la policía secreta de José Antonio Kast. Pero gracias a que el pinochetismo fue derrotado en las urnas, es que podemos seguir exhibiendo nuestro, bueno, en mi caso no tan agraciados rostros, pero en el caso de ustedes les podemos dar voz, voz y por qué no, voz y rostro también a través de el paredón comunitario que hemos armado para finalizar este año. Les cuento el menú de este último capítulo. Va a ser un podcast breve, pero no por eso carente de información, ¿no? De contingencia, que es lo que nos gusta aquí, que es lo que nos encanta aquí. Y que se los vamos a dar en formato de una pequeña cápsula. Vamos a dividir el programa en dos secciones. En dos secciones. La primera sección, vamos a revisar lo que ha sido el acontecer del pueblo soberano alrededor del mundo, mirando y informando y abrazando también de forma fraterna a los pueblos soberanos de otras partes, de otros continentes de Asia, de África y de quizá otras esquinas de Sudamérica que han estado dando una lucha dura, que han estado dando una lucha difícil en este año y que muchas de las cuales aún no han terminado. Hay golpes de Estado, hay violencia policial, hay reformas abusivas en contra de la clase media que vamos a contarles aquí en la primera parte de este Que Paguen cierre de temporada 2021 y que comienza con el pueblo soberano alrededor del mundo. Damos nuestro apoyo al pueblo soberano de Tailandia, quienes desde inicio del 2020 se han levantado en duras protestas contra el Estado monárquico que les gobierna. Tailandia es un país con monarquía y una muy dura por lo demás. Allí hablar en contra de la monarquía es tabú. Las estrictas leyes de lèse majesté protege por completo al rey, condenando a casi 15 años de prisión a todo aquel que emita testimonio de cualquier forma en contra de la monarquía. Con esto presente, en febrero del 2020 se iniciaron una serie de severas protestas contra el gobierno del primer ministro Prayut Chan-o-cha y contra la monarquía dirigida por el rey Maha Barillalongkorn, conocido como Rama X. Las protestas estallaron a causa de la forzosa disolución del Partido Futuro hacia Adelante, férreos críticos del rey y el primer ministro. Estas protestas se enmarcan en medio de severos casos de corrupción, tanto en la corona como en el poder ejecutivo, y demandan una nueva constitución para Tailandia, la renuncia del primer ministro y reformas al gobierno monárquico, algo inédito en la historia del país del sudeste asiático. Las protestas se intensificaron cuando, en plena pandemia del COVID y con un país que acumulaba miles y miles de muertos, el rey Rama X fue descubierto viviendo en Alemania junto a su harem. A este rey le precede una fama de derrochador y, como si fuera poco, es considerado el jefe de Estado más millonario del mundo. Durante 2020 y 2021, las protestas han aumentado significativamente su número de participantes, convocando a grupos estudiantiles, agrupaciones feministas y activistas LGBTQ. Levantar tres dedos de la mano al cielo se volvió el símbolo revolucionario en contra de la corona, la cual reaccionó con violencia policial contra el pueblo. A inicios de diciembre, el Tribunal Constitucional falló a favor del primer ministro Prayut, blindándolo en los casos de corrupción en que se encuentra involucrado. Esto solo ha endurecido las protestas, que continúan hasta el día de hoy y que han llevado a los manifestantes a involucrar incluso a la ONU con tal de derogar las leyes que blindan a la monarquía y que han permitido que la corrupción gobierne en el poder ejecutivo tailandés. Abrazamos al pueblo soberano de Túnez, quienes desde julio del 2021 han vivido en un proto-autoritarismo de manos del presidente Kais Saied, quien, en julio pasado, depuso al primer ministro y se adjudicó poderes especiales momentáneos, tras lo cual procedió a disolver el parlamento gracias a estos poderes. Esto se da en medio de una crisis constitucional severa en el país africano, una constitución deslegitimizada y un pueblo dividido que se desangra luchando entre partidarios de Saied y opositores. Hace pocos meses, asumió la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra en toda África, Nadia Buden, pero lamentablemente ya tiene escasos poderes a causa del golpe político dado por Saied y cuyos poderes especiales aún siguen en rigor. Así, a final de año, Saied anunció elecciones parlamentarias y una nueva propuesta de constitución, la cual asegura su permanencia en el poder y le concede gruesos poderes de gobierno. Algunos lo tildan de golpista, otros de dictador y otros de defensor de la democracia. Pero lo que es cierto es que el pueblo tunecino ha sufrido y sangrado en la crisis política más severa desde la dictadura militar que terminó en 2011. Colombia lleva una seguidilla de años de duras protestas desde que asumiera Duque en 2018. No hay año en que Colombia no enfrente masivas manifestaciones. Ejemplo de ello son el paro universitario del 2018, las protestas por la muerte de Javier Ordóñez y las muchas protestas en contra de la brutalidad policial. Siguiendo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Duque presentó este año una reforma tributaria severa que buscaba subir los impuestos a la clase media, gravar la canasta familiar con el IVA, subir el valor de los servicios funerarios y aumentar el costo de los servicios públicos básicos como el agua, el gas, la energía eléctrica y la telefonía pública. Con ello buscaron recaudar unos $1.300 millones a costa de la clase media colombiana. El ministro de Hacienda, que propuso la reforma, Alberto Carrasquilla, confesó a posteriori no tener idea absoluta de cuánto cuestan los productos cuyos precios se inflaron, ni tampoco cuánto gasta el colombiano medio en ellos. A esto se le suma una pésima reforma a la salud y a las pensiones, un mal manejo de la pandemia y la brutalidad ejercida por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, quienes convirtieron a las protestas de este año en una de las más duras vividas por el pueblo colombiano. Severas violaciones a los derechos humanos dejan un saldo horripilante. Más de 70 muertos durante las protestas, más de 500 presuntas desapariciones, 30 casos de violencia sexual ejercida por la policía y más de 3.000 casos de violencia policial ejercida contra el pueblo, el cual, hasta diciembre de este año, no ha obtenido justicia ni reparación. Y si bien el proyecto de reforma tributaria fue retirado, las consecuencias económicas de la pésima administración de Duque han dejado a Colombia muy cerca de la bancarrota. Nuestra fuerza al pueblo de Sudán, quienes han sufrido en octubre pasado un terrible golpe de Estado. Los militares se hicieron con el poder y, a pesar de lo prometido, disolvieron el Consejo Soberano de Transición, organismo encargado de restaurar la democracia en el país. Tras una serie de arrestos contra civiles, miembros del Consejo Soberano e incluso el propio primer ministro Abdalla Hamdok, el ejército se apoderó de los medios de comunicación estatales, cortó las redes de internet y de telefonía en todo el país. A modo de contexto, cabe recordar que Sudán es un país que ha vivido más de 4 décadas de guerra civil y que ha inaugurado el siglo XXI con el que se considera el primer genocidio del siglo, el conflicto de Darfur, el cual dio muerte a más de 300.000 personas en una supuesta limpieza racial. Actualmente, Sudán es un país dividido en dos, siendo Sudán del Sur una república reconocida incluso por la ONU. A pesar de esto, la desigualdad es transversal en todo el territorio, con coyunturas como la del 2018, donde el gobierno central decidió triplicar el precio del pan, o el fracasado golpe de Estado el 21 de septiembre de este año. Sea como sea, Sudán vive una crisis silenciosa e invisible para el mundo. Desconectados de la globalización y canceladas todas las ayudas económicas de Estados Unidos, el pueblo soberano de Sudán deambula en la niebla, mientras que los militares consolidan su nuevo régimen a punta de sangre y fuego. Seguimos con los lamentables golpes de Estado de este año y enviamos nuestras fuerzas al pueblo soberano de Birmania o Myanmar, quienes sufrieron un golpe de Estado en febrero de este año. Esto ocurrió antes de que los miembros electos democráticamente por el pueblo soberano pudieran jurar ante el parlamento. El ejército se hizo con todo el poder, apropiándose de los medios de comunicación, arrestando y deponiendo ministros y jueces, cortando las líneas de internet, telefonía, televisión y dejando en total silencio al país. Los representantes electos, el presidente Win Myint y la consejera de Estado Aung San Suu Kyi, fueron detenidos el mismo 1 de febrero y su paradero se desconoció hasta hace pocos meses, cuando fueron condenados a prisión por 4 años por supuestamente poner en peligro al país. Los motivos del golpe son poco claros y solo apelan a un sentimiento autoritario del ejército birmano y su nefasto comandante en jefe del ejército, el dictador Min Aung Hlaing, actual líder del estado de Birmania. Además, en el caso de Aung San Suu, una prominente e histórica figura política en el país, se le arrestó por haber infiltrado supuestamente tecnología de telecomunicación ilegal. Esto a raíz de que en su domicilio se encontraron 6 walkie-talkies. Así de estúpido como suena, 6 walkie-talkies. Esto deja en evidencia las intenciones de cortar la carrera política de Aung San Suu, quien lleva décadas de duro trabajo en el territorio de Myanmar. Cabe decir que este golpe de Estado fue condenado por todo el mundo occidental, salvo la Brasil de Bolsonaro, China y Rusia. Nuestras fuerzas al pueblo birmano, quienes han sufrido a causa de la ambición de sus nefastos líderes y que, tras pocos años de poder abrazar una democracia representativa, vuelven a sangrar por culpa de un grupo de golpistas malnacidos, quienes a noviembre pasado ya habían dado muerte a más de 1.300 personas. Finalmente, nuestra fuerza al noble pueblo agrícola de la India, quienes han tenido que retomar la lucha que iniciaran el año pasado contra las leyes agrícolas impulsadas por el derechista Modi. Dichas leyes permiten que los agrícolas, quienes componen a casi el 50% de la población de la India, puedan vender sus productos de forma directa a grandes compradores, pasando por alto los mandis, mercados mayoristas regulados por el gobierno, los comités de agricultores, terratenientes y comerciantes. En el papel, esta reforma ayuda a que los agricultores obtengan mejores precios, pero en realidad les extirpa el poder de negociación a la hora de vender sus productos. Es a causa de esto que desde septiembre pasado, el pueblo soberano indio se ha levantado en protestas contra la administración de Modi, realizando masivas manifestaciones que han superado el 500.000 de adherentes. 3 meses después, y tras ininterrumpidas protestas bañadas en muerte a causa del COVID, Modi derogó las 3 reformas que hicieron que el pueblo se levantara. Nuestro abrazo fraterno al hermoso pueblo indio, quienes han demostrado una vez más que la calle y la organización popular son el verdadero motor de los cambios estructurales en un país y que la historia siempre es escrita por los pueblos. Bueno, y como ya le anunciábamos al principio, vamos a hacer un trabajo colaborativo y vamos a enviar al paredón a lo que creemos que por qué no es lo peor que ha pasado este año. Hemos hecho un llamado a la comunidad, a nuestros auditores, a nuestros escuchas, al pueblo soberano, básicamente a ustedes, a todas y todos y todes los que de forma quincenal nos han elegido como su espacio de contrainformación. Muchas gracias por ello, el canal ha crecido bastante y estamos bastante orgullosos de que si bien somos aún un nicho, somos un nicho fuerte, poderoso, rebelde, repleto de esperanza y embullidos por un ánimo refundacional, porque no queremos mejorar, queremos que podemos ser de verdad la copia feliz del Edén y no esta mala broma neoliberal que llamamos Chile. Así que para tener las opiniones de ustedes, así es, de ustedes, hemos creado el paredón comunitario, el paredón de fin de año, que esperemos repetirlo en próximos fines de año, en el cual algunos de nuestros escuchas nos han enviado a quienes ellas envían al paredón y lo consagran como lo peor de este año, lo peor, quizás lo que más daño nos ha hecho a la democracia, lo que más los ha enojado, esas demostraciones de fascismo, de racismo, de xenofobia, de desinformación, e incluso, ¿por qué no? También esos maquineos rancios que la propia izquierda también tiene y que ha tenido a lo largo de este año, y que sin duda nos restan más que sumarnos. Así que, querida comunidad, aquí vamos con el paredón de este cierre de temporada, paredón comunitario del año 2021. Hola amigos, soy Roberto Miranda, conductor de Ovejas Mecánicas y amigo personal de su conductor, Roberto Núñez. Y él me ha invitado a El Paredón para traer aquí a quien yo creo que debe ser eliminado y puesto frente a esta escuadrilla de rifles. principalmente no es una persona en particular, sino es a quienes propagan las fake news en redes sociales y en otros medios también, porque creo que hoy en día lo que le hace más daño a la sociedad y a la democracia en particular es propagar información falsa con el fin único de dañar el prestigio de las personas sin ningún fin político claro, sino solo con un afán de ganar y confundir a la gente y al electorado. Ha habido muchos ejemplos durante los últimos días y podríamos estar un programa entero hablando sobre eso, pero eso creo yo que debe ser eliminado raudamente. Bueno, buenos días. No es buenos días, pues, hermano. Bueno, cuando lo están escuchando, antes, quiero partir este paredón dándole las gracias a los queridos de Que Paguen, a Roberto, a Johnny y a la Nati, que no la conozco mucho, pero igual muchas gracias por su invitación. Calma, tiempo. La Nati, stop. Edición. La Nati es parte del staff, así como son ustedes tres. Allá, estoy bien entonces. Ya, gracias por no retomar entonces. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. No sé cuándo, a qué hora nos estén escuchando, nos estén viendo. Quiero partir este perdón dándole las gracias al equipo de Que Paguen por su invitación, al Pelado, a Johnny, a la Nati, por brindarnos a todos los que van a participar de esta instancia, de este espacio, para poder desahogarnos, para poder generar reflexión, para poder criticar lo que nos molesta de esta sociedad. Considerando que es el paredón de fin de año, lo lógico, en mi opinión, sería hacer una recopilación de todo esto que está pasando, que ha pasado en el año. Calma, perdón, no me presenté. Pese a que me lo indicaron por interno. Bueno, soy Carlos de la Fuente, soy psicólogo de profesión. Mi principal interés es el bienestar común, como el de todas las personas que participamos de este espacio, desde nuestras diferentes trincheras. Y en esa misma lógica, tal como hice con la introducción, quiero mandar el paredón a todas las personas que han estado a cargo de las políticas públicas, de lo comunicacional, de todo respecto al cambio climático, a la inoperancia que hemos tenido como raza, no sé, como especie, de manejar esto como corresponde. Bueno, ya todos más o menos sabemos que el mundo está acabándose, básicamente, como lo conversamos alguna vez con Roberto en su momento, no nos tiene que dar tanta pena porque básicamente somos los dinosaurios de esta época. Más temprano que tarde nos vamos a transformar en petróleo y otra especie se va a usufructuar de nosotros, pues, tal como hicimos de los pobres reptiles gigantes. Pero eso no significa que no tengamos que hacernos cargo de la responsabilidad que tenemos como el depredador apex, que somos, lamentablemente. Esto se remonta hace muchos años, en los 70 ya el MIT, si no me falla, hizo un estudio, un análisis, presentó un estudio que indicaba que la sociedad iba a colapsar. Una de esas razones era porque el cambio climático iba a ser insostenible la vida en el planeta. Estamos hablando de los 70, han pasado 50 y, bueno, ponle poco menos de 50 o poco más de 50. Y las cosas no han cambiado nada. El 2019 a Chile le tocaba ser, huésped, no sé si huésped es la palabra, pero el encargado de llevar a cabo la COP25. En ese contexto, poquito antes de que se llevara a cabo la reunión, Chile se vio, por suerte, envuelto en la revolución del 19 de octubre, que todos conocemos y que todos esperamos pueda mantenerse en pie dentro de las capacidades que tengamos. Y Chile fue un huésped paupérrimo, independiente, que no lo habían hecho en Chile. Es cosa de leer las noticias nada más. Una vergüenza, no fueron capaces de poner los puntos sobre la IE, no fueron capaces de llegar a acuerdos como corresponde. Nada, un asco. Bueno, el chiste se cuenta solo, porque la ministra de Medio Ambiente en ese entonces era una ingeniera comercial, ¿cachai? Con todo el respeto que me merece de todos los ingenieros comerciales, pero no voy a ir, no es la persona más indicada, pues, ¿cachai? Eso es indiscutible. De igual manera, el 2020, todos sabemos, la pandemia no nos permitió realizar la COP. El 2026, digamos, la nueva COP, que fue en Reino Unido, en la ciudad de Glasgow, si mi memoria no me falla. Y todos los países, todos y cada uno de los países, no fueron capaces de poner los puntos sobre las IE. El principal acuerdo no fue capaz de firmarse, porque Irán, India y China no dijeron, no estamos de acuerdo con eso, porque eso significaría disminuir nuestro progreso, nuestro desarrollo industrial. Bueno, Chile, como tantos otros países, prometió ser como carbon free, no sé cómo se dice eso, como un país libre de carbono, ¿cachai? Para el 2050, no puede ser esa weá. 2050, no llegamos. Por favor, compréndanlo, no llegamos. Yo ahora tengo 29. El 2050, que es en 30 años, voy a tener casi 60 años. Mis viejos tienen 60 años y están viviendo bien. Yo ni cagando voy a llegar a vivir con 60 años. Lo mismo el pelado que está acá, lo mismo el Johnny que está acá, lo mismo la Nati que está acá. Toda nuestra generación va a llegar a vivir como la hueá. Así de simple. Imagínense los que ya están viejos, weón. Está negando al mundo la posibilidad de vivir bien, de vivir, weón. No de sobrevivir. Esta weá no está bien. No está bien. Es cosa de ver las noticias. Ahora último, ya pasó, o sea, pasó el lamentable incendio forestal en Chiloé, que destruyó 120 casas, o más de 120 casas, no me acuerdo. Pienso que hacer solo las casas, no estamos hablando ni siquiera de la fauna y flora nativa del lugar, ¿cachai? Porque también fue un incendio forestal, entonces se quemó bosque, ¿cachai? Se están robando las turberas, se están robando los pompones, hermano, en Chiloé, y a nadie le importa nada, a nadie le importa un carajo. Chile todavía no es capaz de firmar el acuerdo de Escazú. ¿A cuántos activistas ecológicos y medioambientales se han piteado? Yo no quiero ser tan hipócrita como para decir, no, sí, yo soy uno de ellos. Claramente no soy uno de ellos, ellos son mártires, por mano. Ellos y ellas han sacrificado su vida, literal, tanto en vida como con su vida, para poder hacer esto que lo llaman, pues, ¿cachai? Que es pelear por el medio ambiente, pues. Y aún así nada, no puede ser. En Petorca hace poco dijeron, o sea, se supo que voy a un colegio que había tenido que cerrar las tardes porque se había quedado sin agua. Petorca, al mismo lugar de las paltas, por si le sonaba, por si no sabían por qué le sonaba, pues. No puede ser. Yo trabajo en un pueblito chiquito, se llama Las Ramadas de Punitaqui, en la comunidad de Punitaqui, en el Valle del Limarí, en la región de Coquimbo, y nos hemos tenido que ir nuestra hora hasta las 6, nos vamos todos los días a la 1 porque la gente de Las Ramadas está sin agua. Así de simple, llega a la 1 y tenemos que partir porque, como todos saben, las escuelas no pueden funcionar si no hay agua. Agua potable es lo mínimo que una escuela requiere para funcionar, y no existe. Claro, para nosotros es súper rico porque nos vamos antes, porque rico salir temprano, sobre todo ahora que hace calor, ¿cachai? Pero, hermano, es la gente de ahí la que está quedando sin agua. Y eso yo lo palpo todos los días. Y el agua que sale en la mañana es un agua imbebible, man. Es un, no sé, como un lodo, man. Y esa es la situación en la que ellos han vivido. Y además, probablemente tampoco, o sea, esa agua tiene o está contaminada por las mineras, o está contaminada por la industria agrícola. Entonces no puede ser. Para la misma COP26, Chile, en la que dijo Chile que hasta para el 2030 quería hacer esto como carbon free, ¿cachai? Entregó una propuesta y todos sacándose fotos, el ministro de Energía, el ministro de Minería. Hermano, háganse cargo de la weá, ustedes. Bueno, es cierto que es una democracia, estamos tratando de vivir una democracia representativa, por lo tanto somos nosotros los que tenemos que elegir a quienes mejor nos representan. Estoy de acuerdo. Pero ellos también tienen, al ser elegidos, tienen una responsabilidad, po, que es la misma que tenemos nosotros, que es la de velar por el bien común. Es la única solución que nos queda. Y por favor, quien escuche esto, que no forma parte de la ideología a la que nosotros pertenecemos, no tire la pachotada fácil de estos comunistas, estos socialistas culiados, la verdad. No es eso, es solidaridad con el otro, solidaridad contigo, solidaridad por tu familia, solidaridad por tus amigos, solidaridad por el mundo, por las otras especies, weón. Deja de mirarte el ombligo, dejemos de mirarnos el ombligo, ¿cachai? por favor, si bien este paredón es para todas las personas, como inicié, que están a cargo de si mejorar las políticas públicas a nivel mundial respecto al medio ambiente, también es responsabilidad de nosotros, pues, ¿cachai? Desde tratar de gastar menos agua en la ducha hasta hablar con, hasta elegir bien a nuestros representantes, pues, ¿cachai? Dejar de elegir a gente que se rige, que la manda a las empresas, weón, que se han dedicado al lobby, porque, hermano, ¿para qué? Porque hermano, la otra opción es mandar toda la concha de madre que, y saber que, como nos falta poco, vivir del hedonismo, po, weón. Y es válido también, pero hazte cargo, po, hermano, entiende tus decisiones. A riesgo de sonar como la doctora Polo, solo me queda decirles, quiéranse los unos a los otros, respete para que lo respeten. Y eso, pues, espero el próximo año sea mejor. 2022 tiene muchos dos, no sé si significará algo en numerología, espero que sí, bueno, que sea bueno. Eso, muchas gracias por su tiempo. Un abrazo a todas y todas, que tengan unas lindas fiestas, que puedan celebrar con quienes quieren, quienes los quieren. Y eso, pues, nuevamente muchas gracias y besos enormes. Hola a todos y a todas, me llamo Fernanda. Soy una gran fanática de Que Paguen y muy amiga de aquí mi compañero Roberto Núñez. Bueno, voy a mandar el paredón a dos personas. Voy a partir por lo más evidente y lo más reciente, que es a la ministra Claudia Hatt, porque francamente qué ordinaria esconder las micros. No me esperaba menos tratar de boicotear las elecciones desde la posibilidad del transporte a la gente. Me parece una bajeza tremenda. Sobre todo diciendo que finalmente hay transporte gratuito para el día de las elecciones, pero no tiene sentido si finalmente ese transporte no existe, o sea, y me parece terrible, muy vergonzoso, y fue una situación que fue, solo agregó más tensión aquel día de las elecciones. Así que Claudia Hatt, al paredón, ojalá que te dejen el sueldo, ojalá que no seas nunca más ministra de nada ni funcionaria de ninguna cuestión, porque así tú pega como el hoyo. Al paredón. Y mi segundo paredón es para Juanita. Ustedes se preguntarán, ¿quién es Juanita? Juanita, vecinos, que es de Camila Gutiérrez, que es conocida como Juan Yalocá. Y, estimados vecinos, es un Instagram que en el fondo como que recibe capturas de pantalla de conversaciones de chat de vecinos. Y Juanita se mandó la siguiente declaración que me parece, francamente, voy a leer un pedazo. Ya pueblo, disfrute su miseria, porque los que tenemos recursos ahora siguen y cagando vamos a repartir siquiera un peso o una pega para sobrevivir, para que ustedes sobrevivan. Pero da igual, son 4 años en que van a pasar igual de bien para nosotros. Solo habrá que mover bien las acciones que tenemos, acordemente al mercado. Y me reiré mientras ustedes se arrastran de hambre, los idealistas que cavan su propia tumba de la miseria. Salud por el ABC1. Estos hueones juran que nos dañan. No tienen ni idea de quiénes realmente están en el poder. No importa lo que diga un papel. Este comentario, bueno, lo peor es lo que viene después, porque hay un montón de gente que celebra lo que dice Juanita y habla en el fondo de la miseria que habita en un montón de personas. Y qué bueno que no ganó este candidato. Así que al padre don Juanita y toda su prole. Adiós. Puta, ya como tercera vez que aparezco por acá, así que la mayoría tiene que saber, aparte está mi nombre ahí abajo, para variar. Puta, en este paredón colectivo, mi intención como lo peor que ha pasado en el año, y que se merece sí o sí, weón, el tema de irse, weón, fusilado a cagarse en el paredón, los medios seculares de Chile, weón. Porque puta que han demostrado valer pico este año, weón. Desde lo que pasó con el tema de la prueba de rechazo, weón, lo que nos pasó con el la elección de los constituyentes, weón, lo que ha pasado ahora con la carrera presidencial, se han metido, weón, en todo. Han hecho una manipulación mediática, pero de manera, y obviamente con adornos de un cierto tipo, weón, de cierta inclinación política. Ahora mismo, weón, ¿cuánto? Un par de días de las elecciones para ver quién va a ser el futuro presidente de esta cagada de país, weón. Todos los matinales, weón, tienen ahí, weón, todos tienen un tipo de manipulación de, weón, está casi en los debates, weón, dice 30 mentiras por aparición en la tele, weón, nadie lo corrige, el weón dice que los ríos van a perder el agua al mar, weón, no entendiendo qué mierda es el ciclo del agua, nadie lo corrige, weón. El weón sigue usando la cuestión de la acusación de acoso de Boric, weón, siendo que la misma persona que fue víctima de la weá les dice, corten su weá que me están revictimizando, haciendo revivir toda la mierda, siendo que yo estoy haciéndolo seguir un conducto que ya llevo trabajándolo hace rato y se han acercado miles de personas a ayudarme en el proceso, pero no el weón por su intervencionismo, weón, y por su manipulación política, sigue tratando de hacer la weá y nadie lo corrige, pues, weón. Un par de weones tibios como Julio César y todos estos weones que después aparecen como guariporas de los medios, weón, así, pues, los estandartes del libre pensamiento y la weá, pero muy poco el aporte que hacen, pues. Y el que principalmente me empelota ahora último, el conchesomare de Rojo Edward, weón. Porque ese weón que pondría en la primera fila, weón, así. El primer weón que recibiría el balazo, weón. Yo siento pena por todos los weones del comando de Bórico, de la gente de centro izquierda, weón, o de centrista, centro derecha, que tienen que levantarse, weón, a aparecer en los matinales, weón, a ver qué mierda va a decir ese weón, porque tiene platea, pero instantánea, weón. Aparece todos los días en la televisión ese conchesomare. Y a decir pura estupidez, weón. De verdad que es un imbécil. No hay otra forma de... Y no es un imbécil así entretenido como Chalper, weón, que dice algún par de barbaridades que te dan risa. Un weón que vos lo escuchás y te da rabia, pues, weón. Y es el primer weón que tiene la weón. Andar diciéndole, no, que la señora Bachelet por su cargo no puede andar haciendo emisiones, emitiendo opiniones políticas. Ahí está para de los weones de la ONU. No estamos ni ahí con lo que diga la vieja mientras haga su pega, weón. Chile, weón, no es el centro de la comisionada de los derechos humanos, pues, weón. Si la loca quiere ir a votar y decir por qué mierda le va a dar el apoyo, weón, de ella, caché. Y ahí los weones se acuerdan de la macrozona sur, que se acuerdan solamente para mandarle milico, weón, porque el resto del tiempo, weón, ni existe la macrozona sur, pues, weón. Y ahí está el weón y la otra también, la pelota de la Camila Flores, pues, weón. Así que ese sería, weón, el pésimo, pobre, weón, desempeño de los medios seculares de Chile, weón. Se merecen, weón, cada balazo. Hola, yo soy Comandante Kakachi, soy un admin de Otaku Antifascista. Estamos presentes en Instagram haciendo monos chinos y política, por supuesto. Y me gustaría este año mandar al paredón a los movimientos neofascistas, por ejemplo, como el Movimiento Social Patriota, Opción Identitaria, porque yo entiendo, por ejemplo, que cosas como las que pasaron en Iquique responden a que la gente está enojada y necesita respuestas, y estamos con un gobierno que no las dio, pero también hay gente que, consciente de eso, tomó el discurso que, en vez de poder enfocarse en un odio contra el sistema que está mal y que vulnera tanto, por ejemplo, a personas migrantes como a personas locales, lo enfocó contra personas migrantes, contra familias que no tenían nada y lo poco y nada que tenían se los quemaron, se los botaron. Y conscientes de que el sistema está mal, hubo grupos que quisieron enfocar el odio en esto, quisieron vertir la rabia y el descontento en esto. Así que yo los mandaría al padrón a ellos y a todo el sistema que lo permite también. Sumaría a toda la prensa tibia, a todos los ministros que no han dado una, hasta en temas tan básicos como cultura, porque obviamente el neofascismo necesita una historia de fascismo que no ha sido desmentida. Los discursos que existen en casos como lo que pasó en Iquique o en campañas como las de Kast se replican de discursos que existen desde el siglo XVIII, desde la Guerra del Pacífico. Están las mismas lógicas y también hay algo en un nivel educacional y nivel cultural, que la hegemonía estatal debe señalar al fascismo como lo que es, al racismo como lo que es, y tomar el nacionalismo no como un discurso en el que yo me posiciono por sobre ti, sino que en el que yo busco una identidad. Hola a todos, soy Tamara y hoy vengo a presentarles a quién voy a mandar al paredón. Siento que tengo que mandar al paredón a todas las personas y los periodistas que en este último año se encargaron de presentar los debates a nivel televisivo, porque siento que tomaron la oportunidad de realizar un show mediático donde finalmente le quitaron toda la característica formal a un debate y lo transformaron en un foro casi circense, en donde, si bien se entiende que la disciplina del periodista puede ser desde un discurso periodístico de opinión o informativo o expositivo, siempre se entiende de que tiene que tener como una imparcialidad o una objetividad para presentar los hechos y puede manifestar su opinión. Pero lo que no debería hacer sería apelar a persuadir o disuadir a los espectadores, sino que generar o implantar en ellos una reflexión para que sea una invitación a que el espectador tome su propia postura. Siento que eso no se logra, siento que hay periodistas nefastos que no deberían estar en televisión, como Constanza Santamaría y Matías del Río. Siento que ellos faltan a su disciplina. Por favor, quítenle el título, qué vergüenza ser periodista y que ellos estén representando mi profesión. Y por otro lado, siento que también dentro de los debates hubo uno que me gustaría destacar, que fue transmitido por YouTube, que fue el que realizó la Universidad de Chile. Si bien hay mucho que criticarle a las casas de estudio que se jactan de su prestigio, siento que la Universidad de Chile sí pudo presentar un debate del nivel académico que corresponde y que le correspondía a la población presenciar, con una buena organización, con una buena estrategia, también con una buena perspectiva paritaria periodística utilizada desde comprender la paridad desde el piso y no desde un techo. Y eso enriqueció mucho todo lo que fue esta presentación, que se dividió en tres temas y fue lo que un debate corresponde finalmente. No toda la gente lo vio, está en YouTube. Invito a la gente que lo busque y lo vea y entienda cómo debería funcionar un debate. Porque siento que, si bien los debates televisivos son solamente un foro circense, el debate de la Universidad de Chile sí respeto las características que debería contener uno como tal. Siento que también me gustaría hacer una crítica a la Universidad de Chile porque, como casa de estudio y en el nivel en que nos encontramos de comunicación audiovisual, están las herramientas también para empezar a educar a la población, y dentro del mismo debate que ellos presentaron quizás podrían haber presentado distintos elementos que fueran como estas cintas al pie de la pantalla explicándole a las personas en qué consiste un debate, qué es lo que tienen que empezar a entender de cómo se rige, cómo se organiza, las características que tiene uno, el carácter polémico que debe tener, las opiniones que son diferentes y quizás que están en contra que se presentan. Porque no es que vengamos a decir opiniones y todos somos amigos, sino que el debate es para eso. Y no toda la gente lo sabe. Entonces, finalmente, esta era la oportunidad también de la Universidad de Chile, no solamente de replantear su nivel académico frente a la población y frente al servicio del país como educación pública, sino que también era la oportunidad de presentar desde el ejemplo el empezar a educar a todos, el integrar realmente a las personas y empezarle a generar el pensamiento crítico de que ellos podrían después, gracias a este conocimiento, empezar a exigir debates que cumplan con todas estas características que aprendieron y que vieron como buenos periodistas, porque eso sí, nada que decir, el debate de la Universidad de Chile tuvo muy buenos periodistas, cómo lo desarrollaron y lo llevaron a cabo. Bueno, hola, soy Víctor y quiero mandar al paredón esta vez a Cristóbal Urrutikochea y a Harry Jürgensen, un par de sacos de hueá, de, en realidad son miembros del Partido Republicano. No han sido siempre miembros del Partido Republicano, ellos eran diputados anteriormente de otros partidos de la derecha, como la U y RN, han pasado por todo ese espectro asqueroso de partido. Pero especialmente este año, además de hacerse miembros del Partido Republicano, han hecho unas cuestiones horribles. ¿Qué hicieron este año? Primero presentaron una reforma constitucional, un proyecto de reforma constitucional para prohibir el uso del lenguaje inclusivo en la escuela. O sea, una locura, que hasta el ministro de Educación, que es otro pelotudo, los mandó a la cresta porque no podían hacer esa cosa. Pero bueno, como estos dos personajes no se encontraron satisfechos con esto, dijeron, ¿qué podemos hacer que pueda ser peor? Se fueron a la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago de Chile, la USACH, y hicieron un requerimiento a esta universidad en su calidad de diputados para que le informen sobre los cursos, centros, programas y planes de estudios que se refieran a temáticas relacionadas con estudios de género, ideología de género, perspectiva de género, diversidad sexual y feminismo, detallando los funcionarios y los estudiantes que están en estos cursos. Es como que estuvieran preparando la calle para cuando... Porque ellos como que se ven como con un poder para poder perseguir gente. Esa es la weá que les debe excitar a estos tipos, que son un par de pelotudos, que son hijos, no sé, del más duro fascismo, buscando quién imparte estos estudios, quién estudia estos estudios para saber el nombre, apellido, RUT, dirección de cada uno de ellos. ¿Para qué? Solo que hay que imaginar que es para un acto fascista de persecución, que si llegara a estar José Antonio Kast en La Moneda, ellos podrían hacer de una manera mucho más fácil y podrían llegar a esos extremismos de izquierda los cuales quieren perseguir. Pero claro, ellos dijeron, no, ¿cómo vamos a estar solamente con esto? ¿Cachai? Y dijeron, ¿sabéis qué? Podemos hacer algo peor. Y fueron a Ministerio de Hacienda y de Salud para pedir un mismo requerimiento, pero que les informara el financiamiento estatal a programas de identidad de género y diversidad sexual. Con esto pidieron informes sobre terapias de reemplazo hormonal, mastectomías, metoplastías, histerectomías, oforectomía, orquidectomías, todo lo que involucra a una persona que es trans para hacer su transición buscando lo mismo, buscando quién les da esos tratamientos, a quién le llega financiamiento por esos tratamientos y quiénes reciben estos tratamientos. O sea, ya una locura, una persecución brutal, una cosa que no se puede dejar pasar y que está pasando, que ha salido a la luz, porque las universidades dijeron que no. La Universidad de Chile dijo que no, la Universidad de Santiago de Chile sí entregó los datos, la Universidad la USACH sí entregó los datos, y dos agrupaciones de gente trans, el AOTD, Chile Organizado Transdiversidades, denunció esta segunda patita de lo que pidieron ellos. Es muy peligroso lo que están haciendo, es asqueroso lo que están haciendo, y nosotros como personas tenemos que luchar contra este tipo de fascismo, llevarlo al paredón, no tan solo al paredón que lo estoy llevando yo ahora, sino al paredón real, y que estos tipos no vuelvan a aparecer y hacer estas estupideces, porque ponen en peligro a demasiada gente. Y que si llega a salir el tipejo este como presidente, que espero que no, podrían poner vidas en peligro fácilmente. Así que al paredón, este par de imbéciles, este par de pelotudos, este par de seres en seres y cosas que aparecen ahí, se llamados Cristóbal Urriticochea y Harry Jürgensen, que lamentablemente el distrito 21 y el distrito 25 de nuestro país los volvieron a elegir como diputados. Mueran malditos, no les puedo decir otra cosa. Al paredón. Hola, soy Jorge Salas y conocido en redes sociales como Coca Lector. Y mis candidatos y candidatas para el paredón de este año es una agrupación completa. Quiero mandar al paredón a el Partido Revolucionario de Trabajadores, a la Izquierda Diario, trotskistas emblemáticos dentro de la escena nacional, sobre todo de la ultraizquierda estudiantil, del cual fui parte. ¿Y por qué los mando al paredón? Hace poco terminé de ver un documental entre las disputas entre Stalin y Trotsky, y uno de los principales atributos que tenía Trotsky era que era muy brillante e inteligente, pero era muy iluso. Él nunca pensó que Stalin se iba a hacer con el poder porque no tenía las herramientas políticas. Bueno, la gran parte de ustedes conocerá la historia en qué termina eso, con el querido Trotsky con una picota de hielo en su cabeza en 1940 en México. Bueno, pasó lo mismo un poco acá. El PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, la Izquierda Diario, nunca hicieron un llamado a votar en contra de Kast. Se quedaron en análisis, se quedaron en explicaciones, se quedaron en decir que este era un escenario que no se podía prever, que era la fuerza de la derecha, pero nunca hicieron un descargo, una declaración política ni nada que pudo haber influenciado a quienes lo siguen, que son bastantes personas, a que votaran en contra del fascismo. No quemarse con el amarillo de Boric, sino que era frenar al fascismo que representaba José Antonio Kast. Así que ellos y ellas van este año a mi paradón y espero que puedan recapitular y entender que la política no solo se hace de lindas declaraciones, sino que se hace de una praxis consecuente con lo que uno piensa y defiende. Ellos y ellas van a mi paredón de este 2021. Hola, soy Paulina Rojas y quiero mandar al paredón a la delegación más numerosa que asistió este año a la COP25. No se trata de ningún país, sino que se trata de gente asociada a la industria del petróleo, de los combustibles fósiles, que van simplemente a las charlas a hacer lobby para que no haya ningún avance. Supongo que esto pasa todos los años. Pasaba antes con la industria del tabaco, que le pagaba a científicos para justificar el cáncer, que el cáncer también daba por estrés o qué sé yo. Y estos dos tipos de la industria del petróleo siguen haciendo lo mismo, quieren extraer hasta la última gota, solamente para su beneficio, sin pensar en la casa que habitamos todos, que es el planeta Tierra. Saludos contertulios, soy Rojo y mi paredón del año, la verdad, está, bueno, este un año que nos ha permitido tener una serie de huevones, ¿cachai? Una serie de situaciones y de momentos políticos súper desafortunados, ¿cachai? Pero creo que para mí el award del paredón del año, los que se merecen ir ahí a estar bien fusilados como a ellos les encanta, ¿cachai? Hacer, creo que son sí o sí transversalmente la política de la derecha chilena. Estos tipos, toda la derecha chilena, todos, Evópoli, la UDI, RN, traicionaron su proyecto político de año, este proyecto político de la derecha social, de ser mucho más cercano, estar mucho más comprometidos, tratar de vender la pomada de que eran unos personajes mucho más evolucionados, pero la verdad es que siempre fueron lobos con piel de oveja, porque no les costó nada quitarse todas esas máscaras de demócrata a la hora de apoyar a un fascista como lo es Kast. Todos y cada uno, Desbordes, bueno, los Veloz, todos los del gobierno, que eran obvio que tenían que buscar algún tipo de proyección después de tener un presidente tan nefasto como Sebastián Piñera, que no puede hacerse cargo ni siquiera de su propio sector político. La derecha recurrió a consumir pasta, a irse al lado más oscuro, a una derecha mucho más retrógrada, medieval en muchos sentidos, o sea, totalmente represora, alejándose de todos estos principios democráticos que juraron vender y juraron sostener. La verdad es que siempre fueron unos pinochetistas encubiertos y por lo menos ahora tenemos un recordatorio reciente de que estos hueones son así, van a ser así y nos miran como caca. Siempre nos van a mirar como caca. Siempre nos van a mirar como que fuéramos ciudadanos de tercer o cuarto nivel. Y la verdad es que basta. Y estos malditos, insisto, solo hicieron eso por un mojón de votos. Una cantidad de votos que si bien representa una parte importante de un país que vota poco, son 2 millones de personas y no es mucho más que lo del rechazo. Es siempre el mismo eje. Existe un grupo que se hace notar gracias a esto y estos huevones permitieron que el lado más ultra y más nefasto de su ideología saliera a la luz y fuera validado por ellos mismos. Eso merece irse al paredón y todos los hueones fusilados. Todos, Germán Codín, todos los que salen en la tele ahí dando el apoyo a Kast. Todos y cada uno de ellos. Hola, caro, soy Paulo, GR, más conocido como GR en parte de Colemono. Y hoy día Rob me invitó al paredón para purgar a toda la derecha chilena, una derecha ordinaria, rasca, que se cree democrática, pero últimamente nos hemos dado cuenta que no es así. Una ultraderecha que nos tiene secuestrado en este país, tiene secuestrado todo, los medios, la educación, la salud, la vivienda, todo, y lo quieren todo, todavía nos quieren quitar más. Yo a todos ellos, sobre todo a los que se creen demócratas, los tiraría y los eliminaría, los purgaría de esta sociedad para poder vivir tranquilos, bueno, una vez por todas. Hola amigos de Que Paguen, este es mi paredón del año 2021 y tiene que ver con Una situación que incluso apareció en la sección de lo más nefasto de este año en nuestro Paredón Awards 2021. No ganó, pero creo que como profesional de las comunicaciones es súper importante mencionarlo. Y hablo de las fake news, y es lo que mando a mi Paredón. Mando las fake news, a la situación de fake news en sí mismo y a las personas que lo componen, que producen las fake news. ¿Por qué es tan peligroso? Porque entiendo yo como profesional de las comunicaciones que los relatos construyen verdad. Y la medida que estos relatos no son genuinos, no son verdaderos, construyen realidades distorsionadas que en definitiva no ayudan en nada y son un tremendo enemigo para la democracia, para la verdad más que nada, para la toma de decisiones, súper importante. Porque una fake news lanzada es súper difícil de que todas las personas a las que tuvo el alcance tengan una rectificación segura. Entonces, en el momento que un político, entonces en el momento aún más peligroso que un medio de comunicación genera una fake news hacia la opinión pública, es súper difícil que se pueda contrastar esta información. Y por lo general termina, de alguna u otra forma, direccionando y dando un contexto equivocado que para nada ayuda. Yo creo que esto es súper importante mantenerlo, quizás se ve algo solapado, pero en el fondo genera un tremendo, tremendo daño, muy, muy importante. Así que de aquí en adelante creo que los fake news tienen que ir al paredón, tienen que ser castigados y tienen que haber políticas públicas que las puedan sancionar desde lo legislativo para que esto no pueda volver a ocurrir. Así que fake news, se van al paredón, no vuelvan más, deberían pagar todos ustedes que han hecho uso de esta tricluña de técnica. Que paguen. Hola a todos y todas, espero que estén teniendo un súper alegre y buen cierre de año junto a sus seres queridos. Quiero aprovechar también de agradecerles el apoyo, el apañe con que paguen su podcast de opinión crítico, durísimo, de la contingencia nacional e internacional. Y bueno, aprovechando este espacio, quiero hacer mi paredón del año. Y quiero mandar al paredón precisamente a el Partido Republicano. Creo que son un germen y un grupo de especímenes que evidentemente atentan contra el buen convivir de la sociedad chilena. Creo que hay que darle duro a cualquier tipo de expresión neofascista en Chile y en el mundo. Y este surgimiento de estos personajillos me parecen tremendamente nocivos para nuestro país. ¿Para qué vamos a hablar de los especímenes? Estamos hablando de Tere Marinovich, Johannes Kaiser, entre otros personajes como el otrora candidato José Antonio Kast. Por lo tanto, los mando al paredón, espero que el 2022 sea un año de retroceso para estos sectores y que bueno, que triunfen las ideas transformadoras y la democracia. Que estén súper bien y feliz año nuevo. Y no podía restarme de las palabras de mis compañeros y también yo quiero enviar al paredón a, bueno, no está de más decirlo, ¿no? Ya ha sido repetido en el paredón comunitario, pero sin duda las fuerzas fascistas que están no solamente proliferando en Chile, sino que están proliferando a nivel latinoamericano, a nivel del primer mundo también. Dentro de poco hay elecciones en Francia y tenemos que estar muy atentos con lo que está pasando en Francia. Gracias a Dios, las elecciones que ocurrieron este año en Alemania significaron una derrota contundente para la ultraderecha allá, para la ultraderecha más radical, para la ultraderecha más fea, y esperemos que el panorama en Francia sea similar, o si no, será una línea más en la gran sumatoria de eventos que se están sumando, de países que se están sumando a este giro a la ultraderecha, a este giro al retrofascismo, ¿no? Si se puede decir de una forma. Hemos visto, bueno, cómo Brasil ha decantado, cómo Brasil ha ido decayendo económicamente, el terrible manejo de la pandemia que ha tenido el gobierno de Bolsonaro, su desconocimiento total, rechazo total a la ciencia y cómo ha hecho sangrar al pueblo brasileño. Nosotros estuvimos muy cerca de ello. No hay que menospreciar la cantidad de gente que votó por José Antonio Kast, muchos de los cuales probablemente no quieren un gobierno pinochetista, sino que simplemente están contagiados, ¿cierto?, por el fantasma del anticomunismo, que bueno, en Chile es un fantasma que la dictadura supo instalar bastante bien. Me quiero sumar a las palabras que ya resonaban en el paredón comunitario y enviar al paredón a todas las fuerzas neofascistas que han estado articulando movimientos de ultraderecha en Chile, pero no quiero enviar al paredón a los votantes de CAS, que no se me malentienda. Quiero enviar al paredón a todas aquellas personas que, conscientes de lo que están haciendo, han decidido, han determinado desinformar al pueblo soberano, hacer cultivar la duda en el pueblo soberano y básicamente jugar con los miedos, trastocar las esperanzas de la gente que habita en Chile y crear una masa votante de ultraderecha gigantesca que se manifestó en el pasado diciembre con más de 3 millones de votos, muchos de los cuales probablemente son votos no conscientes de lo que están haciendo, sino que son votos consumidos por, como digo, las fake news, las noticias falsas, la desinformación y el miedo, el instalar la duda para hacer que el miedo florezca y que finalmente alguien vote no por creencia, sino por terror. No es al azar el dicho del presidente electo, ¿no?, Gabriel Boric, de que la esperanza le ganó el miedo, porque así ha estado y ha demostrado la ultraderecha que ha estado operando, no solamente desde esta elección, sino desde antes del golpe de Estado. Lo demostramos en un video, en un monográfico que armamos sobre la intervención de la CIA en el golpe de Estado de Salvador Allende, que le hicieron a Salvador Allende, y ahí pudimos ver que ya desde el gobierno de Eduardo Frei, Estados Unidos había estado involucrado cultivando el miedo en las calles de Chile vía agentes de inteligencia, vía intervencionismo y vía financiamiento de grupos de extrema derecha. La historia se repite y la historia es cíclica. No digo que Estados Unidos siga metido, pero digo que los mecanismos para funcionar y para operar siguen siendo exactamente iguales. La extrema derecha sigue operando con el miedo. Más que la extrema derecha, el fascismo. El fascismo, porque sí, probablemente Stalin en China también utilizan las mismas herramientas, así que me va a decantar por el fascismo. El fascismo opera de esa forma, es una forma macabra, es una herramienta sórdida y que sin duda dañan, dividen, y lo único que hacen es que finalmente el pueblo se levante en contra del pueblo y el pueblo le tenga miedo al propio pueblo. Así que ahí está mi paredón. Yo envío al paredón a todas esas fuerzas y con las cuales. Es que esto es una advertencia, finalmente. Esto será el gran desafío con el que nos tenemos que enfrentar de cara al próximo gobierno y de cara a los próximos años, ¿no? De saber detener, saber colocarle paño frío a todas las situaciones que los agentes del fascismo quieran instalar, a todas las dudas que quieran instalar, a toda. Inventaron de que los constituyentes, de que Lisa Loncón se estaba metiendo en pelota desnuda en una piscina en un hotel, inventaron casi una orgía en un hotel. Diputados de nuestra república de partido de derecha, un diputado de RN salió a decir esto por Twitter y esto queda impune. Entonces no podemos permitir que en base de nada se dañe la democracia, se dañe la opinión pública, se distorsione la mente y el conocimiento de personas que quizá no están tan informadas porque tienen vidas complicadas, y es totalmente legítimo que no te interese la política. A todo el mundo le debería interesar, pero probablemente, o sea, no probablemente, la vida es muy complicada, y el flagelo de ser latinoamericano, el flagelo de ser tercermundista es durísimo. Entiendan, por favor, a aquellos que también no quieren quizá informarse tanto de política, denles un abrazo, pero eduquen para que las herramientas de la ultraderecha, para que las herramientas del fascismo no logren calar en sus espíritus. Por favor, querido pueblo soberano, con estas palabras cerramos la temporada, esta primera temporada de Que Paguen, la temporada que ha sido dura. Hemos sufrido harto, no por la realización del programa, sino por las noticias que tenemos que cubrir y por finalmente hacia los espacios oscuros a los que hacemos transitar nuestro cerebro. Muchas gracias, pueblo soberano, por hacernos este espacio hermoso, oscuro, negro, sin nada alrededor, pero finalmente tu espacio, tu esquina de la internet, la cual siempre encontrarás contrainformación. Siempre seremos la resistencia comunicacional acá, y sea quien sea que esté allá en el trono. Esto ha sido Que Paguen, nos estamos viendo. El próximo año vamos a estar cubriendo, ¿cierto?, la temporada de verano, lo que es enero y el inicio de febrero, con unos programas especiales que estamos preparando con mucho amor para ustedes y que difieren un poco de las temáticas normales que abordamos aquí, pero que siempre estarán cargados con nuestro sello, de calidad o descalidad, no lo sé. Pero el sello de Que Paguen, básicamente, ¿cierto? Con nuestra mirada analítica, con nuestra mirada crítica e incisiva sobre lo que está pasando políticamente en Chile y en el extranjero. Querido pueblo soberano, un abrazo fraterno a todos, todas, todes, y que tengan un gran año, que el 2022 los reciba con los brazos abiertos y se cuidan mucho. Bendiciones y recuerden que la historia es nuestra y los que quieran arrebatárnosla, bueno, que paguen. Cuídense, pueblo soberano. Hasta el próximo año.